En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de este miércoles 24 de junio, vamos a hablarles de turismo. Lo cierto es que, bueno, pues la reactivación del sector turístico es uno de los principales motores para la bonanza económica, ¿no? Especialmente en nuestro país, donde pues el turismo tiene esa parte tan importante. Lo mismo en la comunidad andaluza. Y es por ello por lo que durante estos tiempos estamos escuchando muchísimas noticias e informaciones sobre cómo se está reactivando el turismo después del confinamiento, después del estado de alarma y inmersos prácticamente todavía en la situación en la que nos encontramos, ¿no? De esa nueva normalidad. Son muchos los focos de atención y son muchas además también las peticiones que se elevan a las administraciones para ofrecer pues soluciones. En este sentido, nosotros queremos hablar con el responsable de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Orellana, para abordar todos esos temas y planteamientos que se están trabajando, ¿no? Realmente desde la Delegación de Turismo. José Antonio Orellana, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues poco a poco, realmente la Delegación de Turismo no ha dejado de trabajar en ningún momento. Durante el confinamiento fue bastante activo con distintas propuestas que se presentaban de manera telemática y con además también trabajando proyectos a largo plazo que están teniendo ahora su repercusión positiva, ¿no? Sobre todo de cara al exterior. Vamos a hablar de todo ello ahora enseguida, pero queremos comenzar, José Antonio, si te parece, pues diciéndole ya a los oyentes de Radio Ubrique, a toda la ciudadanía, que la Oficina Municipal de Turismo pues abre sus puertas, ¿no? La reapertura de estas instalaciones municipales desde el pasado lunes 22 de junio ya están abiertas con las determinadas condiciones, con todas las medidas de seguridad que hay que establecer y demás, pero bueno, pues se retoma ya un servicio elemental, ¿no?, para el turismo de Ubrique. Así es, Rocío, ¿eh? Gracias a Dios ya tenemos nuestra Oficina de Turismo en pleno rendimiento y adaptada, lógicamente, a los distintos elementos sanitarios que nos compete desde las autoridades, ¿no? Nuestra Oficina de Turismo, como entenderéis, creo que es el punto neurálgico, ¿no?, en el que se distribuye un poco el turismo local en nuestro pueblo. Es una oficina de turismo adaptada a las necesidades sanitarias, como te comentaba, y destacar principalmente que es una oficina de turismo de calidad, ¿no? Porque ya es una de las primeras que consiguió esa CU de calidad en la anterior legislatura, ¿no? Y que reúne pues todas las condiciones específicas, ¿no?, que diferencian a otras oficinas de turismo. En este caso, nosotros podemos sentirnos muy orgullosos por el trabajo de los técnicos que están allí trabajando, tanto de Laura como Carmen, ¿no?, porque llevan a rajatabla todas las especificaciones, ¿no?, para cumplir esta CU de calidad. Aparte, hemos estado a pleno rendimiento en lo que es el confinamiento, ¿no?, porque hemos tenido un programa de actividades y de actuaciones internas, ¿no?, no solo externas, sino internas por parte de los técnicos de turismo que están allí trabajando, y en ella pues hemos intentado actualizar muchos datos, tanto de contacto, realizar informes de impacto en redes sociales, hemos buscado alternativas para, bueno, cuando volvamos a la nueva normalidad, que gracias a Dios estamos ya, pues buscar actuaciones, iniciativas diversas que fomenten el turismo. Y bueno, pues comentar eso, que toda la parte de desinfección se ha llevado a cabo, tiene colocada cartelería tanto de distanciamiento como de prioridad de paso. Tenemos también dentro de la misma oficina un punto de desinfección, ¿no?, donde tenemos colocadas mascarillas, guantes y geles, ¿no? Es un mamparas correspondiente para que haya esa distancia a la hora de atender al cliente, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, todas esas medidas que muestran esa calidad turística y sobre todo mostrar que Ubrique es un destino seguro, ¿no? En esa campaña que también promovimos en el confinamiento, hemos intentado pues dar a conocer que todos nuestros puntos de interés turístico, en este caso la oficina es uno de ellos con la CU de calidad, pues reúne todas esas condiciones, ¿no? También hay una zona cordonada dentro de la oficina de turismo que impide el paso a los turistas, porque es una zona que pues hemos querido también tenerla reservada, ¿no?, para que sea menos el trato, o bien, y a partir de ahí pues hemos realizado, ya te digo, un contacto casi semanal, unos informes casi semanales, tanto de bases de datos como de proyectos de futuro en redes sociales, e incluso pues también quiero destacar que se han hecho cursos de formación en donde, bueno, han besado pues, ecoturismo, pues sobre todo el impacto que de la nueva normalidad, sobre todo de visitantes, de qué tipo de turismo nos vamos a recibir luego, y creo que todo este tipo de formación pues destaca y diferencia, ¿no? Nos hace como elemento diferenciario a la oficina de turismo, pues en una base concreta y que hace una formación directa a nuestros técnicos. Por lo tanto, muy contentos desde el ayuntamiento, estamos, y desde la delegación de turismo, estamos muy contentos con nuestros técnicos y el trabajo que han realizado en el confinamiento, y ahora con muchas ganas estaban deseando empezar a trabajar, y ahí las tenemos a pleno rendimiento, y bueno, el visitante venga y va a tener un trato exquisito, y le vamos a dar toda la información, que es mucha, ¿no?, la que tenemos en Ubrique, y que creo que goza el turismo de Ubrique, va a empezar a gozar de una muy buena salud, ya la tenía, pero ahora vamos a intentar pues ampliar ese abanico de posibilidades para que así el campo de visión sea mucho más amplio, ¿no?, en la provincia. Claro. Bueno, pues es el trabajo que se ha estado llevando a cabo durante todo este periodo de confinamiento por parte de la propia oficina de turismo, que permanecía cerrada las puertas al público, pero que ahora, bueno, pues se inicia esa reapertura. Lo hace además también con un horario establecido, ¿no? No sé si es el habitual, que se retoma directamente, o es otro horario especial. El horario es el que tenemos establecido, sí, ¿no?, porque pensamos que bueno, al tener esta apreciación, esta acude calidad, nosotros queremos atender al visitante pues el mayor tiempo posible, es decir, si es nuestro punto neurálgico a la hora de ofrecer información, pues queremos que, claro, tenga un horario de apertura y de cierre, pero que podamos atender al público, al visitante, el mayor número de tiempo posible. Entonces, el horario es el mismo, el horario es de lunes a viernes. Si quieres te lo puedo decir para que así todos nuestros ubriqueños y ubriqueñas lo sepan, y los visitantes pues lo van a saber porque está en la información en redes y todo. De lunes a viernes por las mañanas de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 7, los sábados desde 11 a 2 y de 4 a 6, y los domingos de 11 a 2. De esta manera, pues bueno, abarcamos con nuestras dos empleadas pues una disposición de horarios que ya se estructuran entre ellas, y bueno, y a partir de ahí tenemos esa atención al público que es generalizada, y eso repercute a la hora de demostrar esa calidad y demostrar esa atención directa, y lo que nos hace muy característico también somos pues esa capacidad que tenemos, ¿no?, de comunicación y de atender al público y de sentir al visitante como algo nuestro, ¿no? Por lo tanto, hemos creído conveniente seguir con el mismo horario. Claro. Y bueno, esto sería para la atención directa a todos aquellos visitantes que puedan llegar hasta nuestra localidad. Y que yo no sé qué previsiones tenéis, y aquí entramos ya un poco en esa fase de reflexión en torno a lo que nos está deparando el turismo en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, ¿no? Porque si bien es cierto que ahora durante el verano prima el turismo de sol y playa, también es cierto que las playas están desbordadas, que se están provocando cierres de las mismas durante los fines de semana especialmente, ¿no?, en muchas zonas costeras en la provincia de Cádiz, y que bueno, pues no sé si el turismo se va a desplazar hacia las zonas rurales en previsión de que aquí se pueda estar más apartado o no. Todo esto es para reflexionar, para pensar, pero también en cierto modo para tener una previsión de lo que puede acontecer, ¿no?, en como punto turístico en nuestra localidad. Sí, eso sí, exactamente. Es decir, nosotros ya en la etapa de confinamiento hemos un poco analizado, ¿no?, hemos analizado o una visión global del turismo local, una visión global en donde hemos visto un poco un análisis, una metodología DAFO, ¿no?, en donde un poco vemos dificultades, vemos un poco las amenazas que podemos tener, incluso ahí vemos las oportunidades, ¿no?, y sobre todo, aparte de las oportunidades, pues las fortalezas que tenemos. Fíjate, hemos sacado una campaña promocional que creíamos conveniente sacarla, ¿no?, después de ver pues la repercusión que va a tener el turismo rural. Por todos sabemos, por las circunstancias que nos han rodeado, y esta campaña de turismo seguro hemos querido enfocarla principalmente a nuestra infraestructura turística, donde hemos promocionado pues desde los alojamientos rurales, que ha sido una campaña que tiene mucha aceptación más en la provincia que aquí en el pueblo, porque bueno, en el pueblo no es que tenga aceptación, simplemente se informa, pero sí tenemos casi el 100% de los alojamientos rurales alquilados, ¿no? Después estamos en gastronomía, que tenemos una selección gastronómica de nuestra restauración y hostelería fantástica, ¿no?, que no solamente mueve lo que es la cocina tradicional, sino que estamos también en una cocina vanguardista que atrae mucho a nuestro tipo de turista, ¿no? Un turista que busca la calidad y que busca sobre todo pues estar seguro y estar bien en el sitio donde viene. Entonces estas campañas van ahí avanzando dentro de la infraestructura turística, como te he dicho. vamos a abarcar también bares, un poco el tema de tapeo, un poco el tema de cafetería y de pub, ¿no? Vamos a abarcar el turismo activo, que también es turismo activo, es uno de los elementos que ahora vamos a seguir, hemos estado trabajando en el confinamiento y vamos ahora a tener contacto directo con las diferentes empresas para intentar hacer una programación que englobe también todo nuestro bagaje de turismo activo que tenemos, ¿no? Fíjate, somos Ubrique, el centro quizás de un turismo que se sitúa entre dos parques, ¿no? De ahí en el eslogan esta campaña, ¿no? Ven y vívelo, o ven, disfrútalo, o ven y siéntelo, ¿no? Que es donde va realmente el eslogan enfocado a un turismo de sentido, ¿no? Y el eslogan que nosotros hemos puesto es entre dos parques, Ubrique entre dos parques, paraíso natural, exactamente nos da la visión de que Ubrique está en medio de los dos parques. Este centro neurálgico en donde el visitante puede ir a un parque un día y a otro parque otro día, pues creo que es la base fundamental de enfocar el turismo a partir de ahí, ¿no? Y dentro de esta línea de trabajo, pues vamos a seguir trabajando, es decir, un enfoque de campaña en donde queremos hacer ver al turista que Ubrique tiene un amplio abanico y aparte del amplio abanico, un potencial enorme turístico, y en ello. Lo que pasa es que, claro, estamos creando una base, esa base se está haciendo a través de una página web que vamos a hacer, como te vamos a comentar ahora, y a partir de ahí vamos a vender al exterior todas nuestras exquisiteces, nuestras excelencias turísticas. Y dentro de esta excelencia turística, como te comentaba antes, está la calidad, una calidad que fíjate, tenemos el sello Siste, que somos la localidad con más oficios adheridos, ¿no? Y sobre todo distinguidos, ¿no? Es decir, Siste, igual que la Q de Calidad, es una de nuestras apuestas, y anteriormente lo era, la legislatura anterior, pero yo también dentro de la delegación, en este caso nosotros, el grupo de gobierno, vamos a seguir apostando, porque el turista viene buscando ese tipo de servicio, un sistema de calidad integral, sobre todo en lo que es destino en España, ¿no? Que es el Siste. Y ya te digo, tenemos dentro de los oficios casi 20 establecimientos que se han adherido, establecimientos como por ejemplo, tanto en alojamiento, tenemos el Hotel Sierra de Ubrique, el Hotel Ocurri, en viviendas rurales tenemos los 20 pilares, la vivienda de los 20 pilares, en restauración, pues tenemos el restaurante Sierra de Ubrique, ¿no? Gastrobar Laurel, restaurante también La Herradura, el Lore, en bares de tapeo, es decir, en cada oficio tenemos en bares de tapeo la venta Ocurri, la Bacería, el Prado, cafeterías, tenemos Pagabana, el Pagabí, y después tenemos nuestros propios puntos de interés que también hemos considerado que tenían que tener ese sello de distinción, ¿no? Ese sello que nos identifica y que también nos distingue del resto de municipios, ¿no? Yacimiento de Ocurri, Manos y Magia, la oficina de turismo y sobre todo, fíjate, la policía local, es decir, un establecimiento tan general, pues también hemos creído conveniente que la gente se sienta segura y que sea un lugar donde también podamos ofrecer una seguridad, ¿no? Después tenemos Caminae y la Escuela de Artesanos, ¿no? Es decir, tenemos un amplio sector que abarca varios oficios y todo esto hay que ofrecerlo y la gente lo tiene que saber, el turista lo tiene que saber. Claro. Así que en esta línea también estamos trabajando y estamos muy contentos, ¿no? Porque creemos que abarcamos un amplio abanico de situaciones turísticas, porque ya en sí el turismo abarca muchos sectores. Y bueno, vamos viendo un poco las prioridades, pero sí es interesante que los toquemos todos y que cada uno en su justa medida podamos ir desarrollándolos y trabajando. Claro, el enfoque, bueno, pues es ese del principio, ¿no? Intentar ofrecer un turismo de calidad. Ahora también a esa coletilla de turismo de calidad habría que añadirle y seguro, ¿no? En esos tiempos. Y luego la promoción, ¿no? Con todas aquellas campañas, con la web, en fin, vamos a hablar de todo ello, pero me comentaba, centrándonos en ese plano del turismo de calidad que se trabaja en él desde hace ya bastantes años, bueno, pues importante ha sido logros como la Q de calidad en materia turística para el yacimiento arqueológico de Ocurri, que se tuvo que trabajar además también muchísimo, la que ya tiene la oficina de turismo y la que también se espera alcanzar para Manos y Magia en la Piel, ¿no? Para el convento. Exactamente, es decir, somos conocedores, ¿no? De la excelencia turística que tenemos, es decir, tenemos varios elementos turísticos que pensamos que todos pueden tener esa de calidad, ¿no? Estos puntos de interés turístico son puntos de interés turístico que reúnen unas condiciones de trato, unas condiciones de excepcionalidad a la hora de traer visitas que nos hacen pensar que podemos conseguir esta distinción en otro punto turístico. La exposición permanente Mano y Magia de la Piel es una exposición que no solamente enseña, sino que también muestra vivencias, ¿no? Vivencias de nuestro pueblo, de marroquineros y marroquineras que tienen allí parte de su vida y de su historia, ¿no? Y qué mejor contada que por los empleados que tenemos allí, tanto por Maribel como Paco, que lo han vivido y son personas que han sabido poco a poco, han sabido poco a poco ir viendo esa visión del pueblo y a la vez interpretarlo y exponerlo a los visitantes. Por lo tanto, es un elemento también clave en nuestro pueblo esta exposición permanente. Por lo tanto, nosotros sí queremos que esta acudida de calidad sea un elemento distintivo en Manos y Magia de la Piel. Se está trabajando, hemos tenido ya numerosas reuniones para empezar a trabajar en cuanto a organización, estructuración de reserva y bueno, esto es un proceso que tiene un trabajo condensado en informe, en mejora en cuanto a la visibilidad del edificio y bueno, con la auditora y estamos un poco pues analizando y estructurando las diferentes líneas de trabajo, las diferentes estrategias de trabajo dentro para que esa acude de calidad sea conseguida, ¿no? Estamos ahora con los horarios, la modificación un poco de los horarios de las visitas de reserva y a partir de ahí pues iremos poco a poco reestructurando todo lo que ellos nos aconsejan. Porque son ellos los que van indicando las líneas de trabajo y nosotros, lógicamente, pues con los brazos abiertos las acogemos y vamos a ir haciéndolo poco a poco hasta intentar conseguirlas. Creo que también va a marcar la diferencia y va a ser un distintivo importante que después va a redundar un poco en las ayudas que vamos a tener, ¿no? Ayudas que se convierten en subvenciones y esas subvenciones van a redundar principalmente en el turismo local y sobre todo en el elemento que queremos también distinguir, ¿no?, con esta acudida de calidad. ¿Qué aspectos, José Antonio, has comentado alguno de ellos, ¿no?, pero qué aspectos son los que tendrían que tratarse en este espacio en Manos y Magia de la Piel para adaptarse a lo que son la normativa que recoge la obtención de esa certificación de la acudida de calidad, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo, en el yacimiento arqueológico de Curi se tuvieron que llevar a cabo una serie de intervenciones, de actuaciones, ¿no?, para poder obtenerla. En la Oficina de Turismo imagino que también, ¿no? Y claro, pues aquí pues lo mismo, se habrá que adaptar, ¿no?, a lo que se recoge esa normativa. Exactamente, es decir, nosotros tenemos un referente claro, es decir, tenemos la suerte de tener el primer yacimiento arqueológico a nivel de España con esta acudida de calidad y tenemos ese referente, ¿no? Tenemos un trabajo que ellos ya han hecho, han elaborado, sí es cierto que cada centro, que cada punto de interés tiene sus peculiaridades, pero sí podemos tener ese espejo en el que reflejarnos con el yacimiento, ¿no? En un principio, como ya te he comentado, la auditoría es la que lleva los procesos y la que analiza, la que en un principio viene y observa y va viendo qué reestructuraciones hay que hacer. Y la primera que estamos haciendo y que estamos en ello es el tema del horario, ¿no?, del horario de las visitas guiadas, ¿no?, y de la estructuración de cómo se va a llevar a cabo pues todo el proceso en cuanto a la organización de lo que es el Manos y Magia de la Piel, ¿no?, la exposición permanente. En ello estamos, es decir, ya hemos hecho el primer cambio en cuanto a horario, ¿no? Hemos establecido un horario de visitas guiadas únicamente, en donde el visitante tenga ese trato directo y se entere muy bien de toda la historia y de todo el proceso de elaboración. Hemos un poco quitado esas visitas que eran esporádicas y que entraba cualquiera y que, bueno, pues estaba expuesto, ¿no?, la exposición estaba expuesta pues a cualquier tipo de hurto, ¿no?, y eso lo hemos quitado porque creíamos que perdíamos calidad en ese aspecto. Y bueno, nos hemos basado en lo que son visitas guiadas, concertadas, ¿no? Estamos también haciendo una reestructuración de ellos. Se tenía un blog donde se informaba de todas las actividades que se hacían. Nosotros vamos a convertirlo en una pequeña página web en donde podamos tener una visión un poco más actual, ¿no?, de nuestra exposición permanente Manos y Magia de la Piel y a partir de ahí también tener un enfoque distinto al exterior. Claro, porque se trata de sí, te iba a decir que perdón, se trata sobre todo de unificar, ¿no?, que el mensaje sea único y claro y a través de redes, pues eso también es básico con esa web en la que se está trabajando desde turismo, ¿verdad? Así es, la red es que uno de los aspectos que también hemos tratado dentro de este análisis de fortalezas, de oportunidades, de dificultades, de amenazas que nos encontramos, uno de los aspectos fundamentales que hemos visto es la ventana al exterior, es decir, el turismo y sobre todo el turismo de Ubrique es un turismo, como te he comentado, que tiene un potencial enorme y ese potencial dentro de esas dificultades no está en el exterior lanzado, no hay una visión clara. Entonces, sí hemos visto prioritario y necesario tener una página web potente, una página web que esté situada dentro de los principales inyectores de Internet, es decir, dentro de un posicionamiento SEO, se llama el posicionamiento, SEO es el lugar, un lugar destacado en donde tú cuando metas Ubrique en la página, en lo que es Internet, te salga inmediatamente claro. La página y la gente pueda entrar, ¿no? Aparte tiene que tener una estructura intuitiva, una estructura viva, alegre, y bueno, todo eso lo hemos llevado en el confinamiento, estamos ya prácticamente iniciándola, cogiendo toda la documentación y todo lo que realmente queremos exportar al exterior, y bueno, irá todo lo de CISTE, todo lo de la Q de calidad, habrá diferentes actuaciones donde ofrezcamos qué visitar, qué hacer, donde el visitante pueda tener un amplio abanico de todo, todas las exquisiteces. Lo llamo exquisiteces porque considero que el turismo en Ubrique tiene ese punto diferente al resto porque lo cuidamos en calidad de destino y lo cuidamos en Q de calidad. Por lo tanto, el ubriqueño también, por nuestra industria y por cómo trabajamos en la piel y por cómo somos de minuciosos, se nota pues en los diferentes comercios, se nota en nuestro pueblo, en nuestros puntos de interés, y por lo tanto eso también hay que destacarlo. Y dentro de esa web, pues bueno, también queremos establecer un punto de qué hacer, la gastronomía, diferentes deportes turísticos, es decir, un amplio abanico donde el turista pueda venir, el visitante, y pueda planificar su viaje a través de nuestra web. Y pueda haber todas esas posibilidades que nosotros tenemos, una agenda donde reunamos todos los eventos para que de alguna manera se planifique y pueda haber todas las actuaciones que tenemos en el pueblo y a partir de ahí pues empezar a lanzar al exterior, a lanzar a través de redes, porque también vamos a ver una conexión directa con un trabajo de Community Manager ayer, ¿no? Donde podamos ver a través de redes, tanto de Twitter, Instagram como de Facebook, podamos lanzar al exterior todas las promociones que tengamos. Y creo que es una ventana. Esa ventana va a dar pie a que nuestro turismo tenga un mayor alcance, tenga una mayor visibilidad y a partir de ahí podamos buscar otras alternativas, ¿no? De futuro. Es que realmente es una necesidad, ya no se trata de que es un añadido más, ¿no?, a todo lo que puede ofrecer turísticamente nuestra localidad, sino es que hoy en día es una necesidad contar con ese medio, con esa herramienta de trabajo para poder promocionar nuestra localidad y para ofrecer sobre todo esa imagen unificada de lo que es el turismo en nuestra localidad, ¿no? Bueno, porque está por un lado la oficina, por otro lado está Curi, por otro lado está los museos, bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Todo forma un conjunto y se tiene que ofertar como paquete, ¿no? O por lo menos tiene que ofertar al exterior como paquete, luego ya el visitante, el turista, pues que decida, ¿no?, lo que quiere ver. Y de ahí la importancia de esa web y de ese trabajo que se está llevando a cabo de carácter interno, que quizás a lo mejor el ciudadano no va a percibir, pero que yo imagino que conlleva una tarea densa, ¿no?, de búsqueda de información y de volcarla, ¿no?, toda ella y demás. Claro, en ello estamos, es decir, así es, Rocío, tiene razón, es una tarea interna, pero que sí queremos, en el momento que la tengamos finalizada y la tengamos para lanzarla, queremos hacer una promoción interesante, queremos exponerla al público, queremos que primero los briqueños y briqueñas y después pues todo aquel que le interese mostrar todas las diferentes ventanas o en este caso el menú que va a estructurar esta página web y bueno, que la gente la conozca, que vea todas las posibilidades que tiene y sobre todo, fíjate, también hemos creído conveniente dentro de esta misma página web poner un dominio o un subdominio en donde en nuestra fiesta de interés turístico andaluz, nuestra fiesta de la Corrida de Gamones, tenga un espacio importante, tenga un espacio concreto, dedicado único y exclusivamente a esta fiesta tan tradicional y tan etnológica, ¿no?, que nos caracteriza y, por supuesto, queremos seguir trabajando con ese expediente, ¿no?, un expediente que también es uno de los objetivos marcados, que sabemos que es un objetivo a largo plazo, pero que ya poco a poco el expediente, como ya he comentado en otras ocasiones, va engordando las necesidades que nos faltaban, sobre todo a nivel publicitario, a nivel de promoción, de impacto turístico, a nivel de redes. Y bueno, pues con todas las actuaciones que hemos hecho en el confinamiento van a ser actuaciones que están recogidas dentro del expediente. En la página web va a tener también un trato especial y va a estar recogida dentro de ese mismo expediente. Y por lo tanto creemos también que es muy necesario que no solamente la página web tenga ese contenido, sino que también se pueda desdoblar en un contenido más concreto, uh-huh, en donde vamos a ofrecer también toda esa capacidad que tiene esta fiesta y a partir de ahí tengamos como objetivo final y como recompensa el reconocimiento que estamos buscando, que es el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Y a partir de ahí, pues también hemos hecho un trabajo en el confinamiento muy interesante, que si quieres te comento, uh-huh, en cuanto a este reconocimiento, ¿no? En cuanto a lo que es aumentar ese expediente, fíjate, estamos inmersos y sobre todo los autores están inmersos en la elaboración de dos documentos, ¿no? Dos documentos muy importantes que van a fundamentar lo que es la fiesta en sí, la fiesta de la Corrida del Gamón, la van a fundamentar históricamente. Un documento escrito y otro audiovisual, en donde, pues bueno, pues vamos, tanto Manolo Canto como Manolo Castro están elaborando y están ya casi finalizando estos libros que nos van a dar pie a tener ya fundamentado, como te he comentado, su historia de donde viene un poco, que está ahí en el aire, pero sí vienen las diferentes versiones de dónde viene la fiesta, y lo van a fundamentar de una manera histórica y bueno, todo eso también nos va a repercutir en este expediente, pero a su vez también se está elaborando otro documento escrito, un documento más enfocado a un público más juvenil o un público más infantil, aunque es para todos los públicos, que es un cómic que Salva Barroso está también elaborando y bueno, pues repercute en Ubrique, sale en nuestras calles de Ubrique, salen familias ubriqueñas y sale, como no, las candelas, ¿no? Y yo creo que es fundamental tener esta base creada y a partir, uh-huh, de ahí pues tenerlo recogido, porque bueno, una tradición que no se va a perder nunca, pero si se tiene recogido de forma escrita, pues ya tenemos incluso una base para trabajar, fíjate qué cosa tan importante, de forma didáctica en los colegios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo trabajo mucho en los colegios, pero sí tenemos una base, entonces los niños pueden y las niñas pueden empezar a ver una visión histórica y una visión didáctica de nuestra fiesta, que bueno, que es básica y la tenemos muy enraigada en nuestra cultura, y así seguirá siendo, porque así lo vamos a seguir manteniendo. Claro. Bueno, pues son las distintas acciones que se están emprendiendo de cara a un objetivo último, que es la obtención de esa certificación de la Crujía de Gambones como fiesta de interés turístico de Andalucía, que es el, uh-huh, principal objetivo que se ha marcado a la hora, bueno, pues de realizar todas estas acciones de las que venimos informándole, ¿no? Las publicaciones en prensa nacional, la creación de esa web también con ese espacio propio, o por ejemplo la elaboración de estos proyectos, ¿no? De promoción también, de fundamento de contenido, ¿no? Teórico de lo que sería la fiesta de la Crujía de Gamonés en nuestra, okay, localidad, que tiene que tener ese soporte. La verdad es que ya existe ese soporte, pero por diferentes vías, pero claro, ahora se trata, como hemos dicho antes, ¿no?, en materia de calidad, de unificarlo todo, de bueno, pues encontrarnos con lo que sería la parte antropológica que le aporta Manolo Castro, uh-huh, ¿no?, con su además también estudio importante sobre las coplas de columpio, la parte de la imagen, uh-huh, también con Manolo Canto, me decías, y esa parte, bueno, pues más de diseño gráfico, más de el ámbito bueno, pues del cómic, ¿no?, con Salva Barroso, que también colabora y que va a ofrecer esa contribución, ¿no? Así es, está haciendo un trabajo extraordinario. Yo estoy en constante, bueno, hemos estado en constantes reuniones, en forma de videoconferencia, ellos entre ellos han estado también viendo informaciones, también hemos pedido información, lógicamente, a también expertos en nuestra localidad sobre el Gamón, ¿no? Y bueno, ellos, ya te digo, estamos haciendo un trabajo extraordinario, creo que va a ser un documento inédito, lógicamente, pero sí un documento muy importante, en el que, pues bueno, nos podemos sentir orgullosos, porque son los propios ubriqueños que han vivido y viven esto, y somos los que vivimos la fiesta, los que estamos elaborándolo, ¿no? Por lo tanto, creo que esto quizás va a poner un punto de inicio o un punto importante, una base importante en esta fundamentación, en este reconocimiento, Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. En el momento que se tenga terminado y finalizado, pues tendremos nuestra presentación y bueno, pues haremos hincapié, pues que sea un producto que pues, pueda tener todo uriqueño y uriqueña que quiera tener ese recuerdo y que pueda transmitir pues a través de los diferentes centros educativos, y se pueda también hacer una pues un trabajo publicitario importante para que ese libro pueda ser transmitido desde todos los puntos de vista, ¿no? Claro. Y bueno, y seguir en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto creo que es importante esa estrategia de trabajo, en donde creemos que es fundamental fundamentarlo y tenerlo bien recogido para posteriormente tener un análisis concreto de todas las actuaciones que se están haciendo con respecto a nuestra fiesta de la actividad de Gamón. Bueno, José Antonio, no te voy a preguntar por el trabajo llevado a cabo durante el confinamiento, que se ha volcado, ¿no?, de cara al usuario con distintas campañas, por ejemplo, la ruta, ¿no?, que se proponían también, que bueno, no sé si siguen teniendo sentido todavía, ¿no?, en realidad, porque se pueden practicar, ¿no?, claro, aunque ya no tengamos el confinamiento. Pero sí que te quería preguntar en particular por una actividad que quedó pues prácticamente a las puertas de celebrarse por culpa del estado de alarma y, bueno, pues también por la situación, no quedaba otra. Claro, evidentemente, que era la iniciativa de Ruta y Cata, que bueno, se quedó la última, la de las chacinas, creo que era, ¿verdad? Exactamente. Sí, y yo no sé si esto se va a retomar en el futuro. ¿Tenéis pensamiento de reactivarla ahora que ya entramos en esa nueva normalidad y demás? Claro, mira, precisamente la semana pasada estuve guaseando un poco con Rosa Caminay. Y bueno, claro, lógicamente, mira, Rocío, nosotros sí es interesante que todas las actuaciones que hemos hecho en turismo, que se han quedado pendientes, como por ejemplo el tema de las autocaravanas, que era una actividad que teníamos preparada concretamente para que desde el viernes estuvieran todos, y además está preparado con club de motoristas. También tenemos actividades en donde son paz turísticos, si lo queremos así llamar, paz turístico, donde nosotros hemos podido adaptarle las necesidades del visitante, pues a darle un amplio abanico, y dentro de sus posibilidades y sus gustos, pues hemos adaptado pues visitas culturales, gastronómicas, y bueno, las tenemos ahí pendientes. Estos dos casos, tanto de autocaravanas como de moto, pues ha quedado ahí. Ya me han llamado si se iba a retomar, pero claro, estamos un poco en el aire, ¿no?, con esto de no poder hacer actos multitudinarios, ¿no?, y esperar un poco a ver cómo funciona la nueva normalidad. Y bueno, pues retomaremos, por supuesto, estas dos actividades que creemos que es interesante. Ruta y Cata es una actividad, un programa de actividades fantástico que Caminay lleva a cabo, y que junto con el Ayuntamiento estamos promocionando gastronomía y sobre todo nuestro entorno turístico natural, ¿no? Y claro, por supuesto, vamos a seguir con ella. Nos quedó el tema de las chacinas. Tenemos también otra, pues, tema de diferentes situaciones en donde vamos a trabajar y vamos a seguir con ellos trabajando diferentes actuaciones turísticas. Vamos a retomar Ruta y Cata. Veremos el día, lugar y momento en donde podemos temporalizar y programar todo lo que teníamos previsto. Y bueno, todas estas actuaciones, como te digo, Rocío, están suspendidas para o aplazadas en este caso, para ver qué momento las podemos llevar a cabo. Es cierto también que había también una actuación muy importante, y que creo que es una actuación que va a marcar y va a diferenciar un poco, y sobre todo enfocada al turismo industrial, en donde queríamos, a través de, pues, de diferentes colectivos, ¿no?, diferentes empresas privadas o colectivos marroquineros, llevar una actuación turística muy interesante, una actuación turística visual, en donde, bueno, pues cuando el turista entre vea que vea Urique de una manera, ¿no?, de quiera repetir, y queríamos un poco hacerlo, y eso se quedó justamente pendiente de reunión, justamente en el momento del confinamiento, ¿no?, ese 14 de marzo, ¿no? Pero bueno, retomaremos un poco cuando pasen estos meses, y veamos un poco después del verano, y veamos cómo va la situación, retomaremos esa iniciativa, que creemos que el turismo industrial es quizás uno de los puntos fundamentales en donde tenemos que basar, no centrarnos principalmente, pero sí tenemos que basar el turismo de Ubrique, porque después este turismo va a repercutir en todo lo demás, ¿no?, en el gastronómico, en el comercial, en el cultural. Y bueno, sabemos que esa simbiosis y esa unión entre lo público y lo privado tiene que llegar a buen puerto, con proyectos atractivos, con proyectos en donde ellos se sientan partícipes e involucrados en esta iniciativa, y en eso también estamos trabajando, y creo que lo retomaremos por cuantito podamos, porque son proyectos muy interesantes y sobre todo llenos de luz y llenos de encanto en nuestro pueblo, que creo que van a dar una visión distinta. Ver si pronto puedo darte noticias, pero esperaremos un poco a que se normalice la situación en el ámbito marroquinero, y a partir de ahí pues intentaremos enlazar los proyectos que tenemos. Pues pendiente de ello quedamos, pero lo que queríamos resaltar en el día de hoy es esa reapertura de la Oficina Municipal de Turismo, que viene a poner de manifiesto un poco todo lo que es la recuperación del sector turístico en nuestra localidad, en la que se ha venido trabajando también durante todos estos meses a través de todos esos proyectos que hemos podido conocer con el responsable de turismo en el Ayuntamiento Ubrique, José Antonio Orellana. José Antonio, ¿qué más nos queda por decir antes de finalizar? Pues mira, yo principalmente agradecer, ¿no? Agradecer el gran trabajo de todos los técnicos que están al servicio del turismo local, ¿no? Tanto del ayuntamiento como de la oficina de turismo. Han estado al pie del cañón durante todo el confinamiento, haciendo pues diferentes labores para que ahora, la nueva normalidad, podamos llevarlas a cabo. Y bueno, sobre todo, principalmente también, dar tranquilidad, ¿no?, a ubriqueños y ubriqueñas, al visitante, y decirle un poco que Ubrique es un paraíso natural, que estamos entre dos parques naturales fundamentales y que desde aquí podemos ser el centro neurálgico para que ellos puedan visitar, hacer, realizar cualquier actividad que turísticamente puedan compensarle, y aparte que puedan sentirse a gusto y seguros. Por lo tanto, Ubrique tiene, como he dicho anteriormente, un potencial turístico enorme, y vamos a intentar empezar a trabajarlo de la manera que pues, te está comentando, con estas líneas estratégicas de actuación, con un plan en donde vamos a destacar, sobre todo, una visión al exterior que puede después redundar en los visitantes y en el mayor número de afluencia turística en el pueblo. Y bueno, y a partir de ahí empezar a seguir pues trabajando internamente con el pueblo, como siempre digo, para el pueblo, y a partir de ahí seguir un poco con esta línea estratégica de trabajo. Y nada, y agradeceros a vosotros también, que siempre estáis dispuestos a la información de la localidad. Muchas gracias. Pues nosotros que agradecemos el que nos haya atendido en el día de hoy el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, con quien hemos conversado en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Sí, un abrazo.